¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Degeneración y estamos aquí nuevamente con un nuevo programa en Resistencia Radio y me encuentro con mi compañero Peter Ávila. Saludos desde hacia la Ciudad de México, perdón. ¿Qué onda, Alonso? ¿Cómo estás? Pues acá muy muy bien con un tema muy muy muy delicado que acaba de pasar antier y creo que lo que querías tocar este tema. Y un saludo a todos los radioescuchas. Sí, justamente acabamos de sufrir una tragedia. Que bueno, no es tragedia, creo yo, porque las tragedias se pueden evitar. Las tragedias no se pueden evitar. Y esto sí se pudo evitar, ¿no? Hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho para evitar este penoso accidente y, como bien dices, el día de hoy vamos a hablar de algunos sucesos que han marcado la historia del metro de la Ciudad de México desde su creación hasta días recientes, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de este tema porque hay que visibilizar las cosas, ¿no? Hay que pues parar también las orejitas para las cosas que es importante que nos enteremos, ¿no? Y creo que es importante enterarse que urge hacer algo con el metro de la Ciudad de México que se está cayendo a pedazos, literalmente, ¿no? Sí, claro, ya tiene muchísimo tiempo, creo que este sistema de metro, creo que fue desde 1960, me parece, o si no es que tengo ahí el mal dato, pero creo que, híjole, para mí ya es obsoleto en muchas cosas, ¿no? Que tiene. No sé qué tan fácil también sea como cambiarlo, ¿no? O sea, bueno, como qué será, actualizarlo, pero pues creo que si se gastan más en en escoltas los políticos, pues que no se puede ayudar con el tren. Pero bueno. Totalmente. ¿Qué te parece si nos vamos a una rolita y de regreso ya empezamos a platicar todo esto de la historia del metro? ¿Te late? Va, me parece perfecto. Entonces, ¿por qué no nos mandas a una rola, Peter? Vale, pues vámonos con los Dead Kennedys. Esto se llama Too Drunk to Fuck. Estás en Resistencia Radio. Too drunk to fuck. I like the stories. I love the gun. Shooting advertisements. I love the world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Too drunk to fuck. Yeah. Y pues bueno, ahí tenemos a los Dead Kennedys, muy buena banda. Es entre surf y un poco de mod, que es un género muy raro. Y pues seguimos aquí en el programa con Alonso, que nos va a explicar un poco de la ondita del metro, ¿no? Bueno, de las tragedias, ¿no?, que ha habido en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, completamente, Peter. Y rescatando un poco de lo que decías en el bloque pasado sobre los escoltas que prefieren gastar, en los que prefieren invertir el dinero antes que otra cosa, porque digo, ya nos quedó muy claro que pues a salud no va el dinero, a arte tampoco va el dinero, a educación pues tampoco. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que se le da al gobierno, al Estado, para que arregle o para que evite este tipo de cosas? Pues quién sabe, supongo que solo lo sabrán ellos. Pero bueno, así como bien mencionas, vamos a hacer un recuento o un repaso de las tragedias que han azotado a el metro de la Ciudad de México. Y okay, bueno, el primero ocurrió en 1975, en octubre, con el choque de dos trenes. Uno provenía de la estación Chabacano y se impactó contra otro de la estación Viaducto. Entonces, este fue el primer suceso que marcó una historia, pues, catastrófica, por así decirlo, del metro, que aunque tiene sus ventajas, hay que decirlo, porque poder cruzar la Ciudad de México por 5 pesos para ciertos sectores de la población, pues es un paro, pero pues principalmente la gente de las periferias no se ha visto como muy beneficiada por el metro, ¿no? Porque está como muy castigado por esa zona, porque pues les tocan las líneas que son las que no son subterráneas, vaya, las que están arriba, que son más peligrosas y son más baratas de hacer, ¿no? Por eso, al parecer, no son una prioridad para el gobierno. Las periferias nunca lo han sido, pero está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo se desatiende el tema del metro? Y en este caso del choque de los trenes, me parece que uno fue por manejar en estado de ebriedad, ¿no? Por el estado inconveniente de alguno de los conductores, y qué penoso, ¿no? Que lleguen a irrespetar tanto la vida de las personas, ¿no, Peter? Pues claro, es que regresamos, ¿no? Creo que no hay actualización tanto en choferes, no hay un protocolo, o sea, todos se lo pasan por el arco del triunfo, y creo que es importante porque aparte llevas vidas, ¿no? Y no nada más ahí, también estamos viendo en el sistema de transporte, en los microbuseros, cómo chocan, se dan a la fuga, contratan chavitos. Creo que todo el sistema de transportes de la Ciudad de México, y a lo mejor nada más de la Ciudad de México, también otros estados, tú que estás en Guadalajara, no sé cómo esté, pero creo que también no es muy eficiente. Completamente, sí, respondiendo a tu pregunta, aquí el transporte público, pues, es principalmente, creo yo, por camiones, porque el metro, que aquí se llama tren ligero, pues no creas que te traslada a muchos lugares significativos. Entonces la onda aquí más bien es camiones, y es hasta cierto punto cómodo, pero sí, creo que es un buen señalamiento eso de que del transporte público en general pues es bastante deficiente, y particularmente en los camiones, que tendrían que ser una alternativa segura para quienes no pueden usar el metro, pues tienen ese problema de que los asaltan y demás. Y justamente la línea 12 debió ser una ayuda para todas estas personas, pero pues al parecer ocurrió todo lo contrario. Y entonces por eso quisiera mandar a una rola en solidaridad, con todas esas personas, trabajadoras que solamente querían llegar a su casa a cenar, a descansar, a ver a su familia, y ahora pues solamente se siente su pérdida y rabia y coraje. Por eso quiero mandar esta canción, que es Sintiendo, de Bomba Estéreo. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. lágrimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo los regalos que te he dado, lágrimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Queriendo que todo lo que yo presiento se transforme en pensamiento, pase por buenos momentos. Que me he quedado, si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo lágrimas que te he dado, lágrimas que he derramado, la vez que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Sintiendo, queriendo, sonriendo, estamos de regreso en Resistencia Radio y acabamos de escuchar Sintiendo de Bomba Estéreo, una banda colombiana que también, ¿cómo decirlo? Colombia ahorita también me tiene como con los nervios de punta por todo lo que están viviendo nuestros carnales en Colombia. También un abrazo, caray, cuánta tragedia hay últimamente, ¿no? El mundo se está cayendo, ¿no? Como que todo está muy violento últimamente, ¿no, Peter? Sí, fíjate que ha habido, el mundo creo que, no sé si verlo bien o mal, pero creo que en algunas personas ha habido un despertar, ¿no? También un hartazgo, un sentido de hartazgo de malos gobiernos, de ricos contra pobres, porque pues también hay mucha influencia, ¿no? Creo que tendríamos que hablar en otro programa, te late si hablamos como de el poder, ¿no? Y los gobiernos. Completamente, claro, ya sabes que a mí me encantan los temas sobre la resistencia. Y hablando de resistencia y de hartazgo, retomando los sucesos catastróficos que han marcado la historia del metro de la Ciudad de México. En 2009, en el mes de septiembre, ocurrió una balacera en el metro Valderas. Un hombre provocó un disturbio dentro de la estación Valderas y con un arma de fuego, ¿no? Entonces, esto dejó ver la falta de seguridad en el metro, que, pues, es que piénsalo, puedes entrar con un arma y no pasa nada. No hay un sistema eficiente que evite este tipo de cosas. Es muy sabido que roban, muy bien sabido que roban en el metro, que te asaltan, que te roban tu celular, que es relativamente fácil darse a la fuga. Y pues en 2009 quedó muy al descubierto la seguridad del sistema metro, ¿no? Sí, claro, y esto también se da, bueno, te iba a interrumpir en el bloque pasado. Tú dices que cuesta 5 pesos, ¿no? Antes costaba 2 pesos, güey, me parece el metro. Entonces, tres o dos, no recuerdo bien, pero, o sea, imagínate, cuesta, se subió a 5 pesos porque se le quitó subsidio. Entonces, pues obviamente deben de tener un poco más de dinero para arreglarlo, ¿no? Para a lo mejor poner cámaras, tener, no sé, o sea, yo creo que unas buenas cámaras, o sea, ni siquiera las cámaras del C5 son tan eficientes, ¿sí me explico? O sea, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿a dónde se va ese dinero como para no poner un buen implemento de seguridad, ¿no? O sea, un filtro en donde a lo mejor pasa ese detección de metales, no sé, algo, bueno, yo pienso, no sé, pero es que da coraje, ¿no? Que te asalten. Sí, sí, da coraje. Y hablando de asaltos, ¿por qué no nos vamos con una rola que transmite justo esta vibra? Me recuerda, pues, desértica, de pistolas y cosas así. Entonces, para también un poco subir los ánimos de tanta tragedia, me gustaría mandar a esta canción que es Mr. White de Crumbie. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Thank you. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y acaban de escuchar Mr. White de Crownwin. Y estamos retomando el tema de los sucesos cronológicos fatídicos que han marcado la historia del metro de la Ciudad de México. Y bueno, continuando, en mayo del 2015 ocurrió un choque en Metro Oceanía, en el que dos trenes, uno con dirección Politécnico, sufrieron el impacto, más bien los dos trenes con dirección al Politécnico sufrieron un impacto entre sí en la estación Oceanía. Entonces se repitió después de lo que ocurrió en el 75, no aprendimos la lección, y en 2015 volvimos a chocar. Y ¿cómo es posible que pase esto, que se repita un suceso tan grave y sin implementar un sistema que lo evite, ¿no? Te repito, creo que regresamos a lo mismo. No hay un presupuesto, ¿no? Para meter a lo mejor, ¿cómo se llama? Tecnología, no sé, como de punta, que puedas tener muy buena comunicación, ¿no? Porque yo quiero pensar que estos choques fue por la mala comunicación, no por un descarrilamiento ni nada, ¿no? Fue por una mala comunicación, ¿o estoy en lo incorrecto? No, completamente, sí fue por... En general es un tema de logística lo que provoca, pues, la tragedia o lo que... Estas cosas que ocurren con el metro, ¿no? Como un tema de organización en el que no se ponen de acuerdo, no se revisa, no se respetan los protocolos de seguridad. Y pasa esto, ¿no? Entonces, es muy penoso que ya hayamos tenido tantos temas y recurrentes en el metro y se acaba de presentar uno, ¿no? Entonces, pues, muy triste. Así que, ¿por qué no nos mandas otra rola para irnos desprendiendo también de esta tristeza, Peter? Pues claro, vámonos con una rola que es la de Canserbero, épico. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy AMPA. Pero la rabia que siento no escampa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum tucum tucum tucum y la bala paca paca un paca un paca. Y el corazón tucum tucum tucum tucum y la bala paca un paca un paca. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás. Cayendo en picá, montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba, no me respondían nada. Almas el barco golpeaban.

regresamos a lo mismo, ¿no? Creo que el tema de logística, y fíjate, ya cuántos años han pasado y siguen con esos problemas, ¿no? Yo creo que eso debería de alertar mucho, ¿no? O sea, no es seguro ir en el metro. Completamente, ¿no? Son menos de 40 años que desde el primer suceso y ya son muy recurrentes, ¿no? Ya hay, pasan cosas muy similares en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que no se haga nada? Que se sigan cayendo en los mismos errores y que cuesten vidas, ¿no? Y lesionados y demás. Entonces, está cañón. Yo también me acuerdo mucho de esto porque esto ocurrió en el 2020. Apenas el año pasado. Y sí, yo también recuerdo haberlo visto en la tele. Y justo creo que fue como mi primera noción de que había ocurrido un accidente en el metro. Y la verdad es que no me había dado cuenta de todo el problema que había arrastrado. Yo tenía en muy alta estima todo el sistema del metro. Porque pues la verdad me ha hecho mucho paro para moverme y demás. Pero también hay que ser conscientes que no para todos es lo mismo y no para todos nos beneficia de la misma manera, ¿no? Y reitero lo de las periferias, lo del sistema del metro en las periferias, que no es eficiente para ellos, que se les deja lo peor, ¿no? Como que parece que solo les interesa que se vea bonito el metro de la Roma Condesa o que se centren más en el centro de la ciudad y lo de lo que está afuera o en las afueras de la ciudad como que se queda en el olvido, no solo en el metro, sino en todos los servicios básicos, como que todo lo de las periferias está muy precarizado. Es que yo tengo entendido, Alonso, que de hecho esta ciudad no se diseñó para un cierto porcentaje de gente, ¿no? Y creo que hemos crecido demasiado y aparte con los magnates de los que construyen edificios y las constructoras, creo que han hecho de la ciudad una porquería. O sea, perdón por la palabra, pero creo que han hecho una porquería porque, híjoles, colonias tan tranquilas que estaban, ya llenas de edificios, llenas de gente, menos movilidad, ¿por qué? Porque hay muchísima gente, ya quieren inclusive hasta los parques hacerlos plazas comerciales y dices, ¿what? Güey, no mames, güey, o sea, lo que queremos es, no es que yo no quiera menos gente, pero pues tenemos que tener un poco de conciencia de que ya somos demasiados, ¿no? Yo pienso. Totalmente, ¿no? Y hay que hacer algo al respecto, pero lo que podemos hacer por lo pronto nosotros es mandar una rolita a los radioescuchas para que entremos en calma un poquito, ¿no? Creo que es necesario. Yo dejé de ver las noticias el día de hoy hace no mucho tiempo porque estaba de verdad muy consternado. Entonces creo que también es importante no afectarnos más de la cuenta. Así que, ¿por qué no nos mandas otra rola, Peter? Vámonos con esta rola, Mala Vida, de Mano Negra. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Sale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Ya dice la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando. Yeah. Seguimos aquí en la radio hablando de este tema de la cronología de los accidentes, ¿no? Y a ver, Alonso, cuéntanos un poquito más de la cronología. Aquí se empieza a poner un poquito raro, diría yo, de que los tres siguientes sucesos catastróficos ocurrieron en el 2021, ¿no? Entonces, dos en enero y uno en mayo. Entonces, pues saca mucho de onda que cada vez fueron más frecuentes los accidentes. Y en enero del 2021 se sufrió un incendio en el puesto central de control del metro, que afectó a los transformadores de varias líneas. Y esto pues ocurrió muy recientemente y hay hasta memes de que le preguntaron a la directora qué pasó y ella dice, no sé, yo solo soy la directora, ¿no? Entonces te sacas de onda, ¿no? Pues entonces aquí ese incendio fue hasta donde la gente se subía como a unos barandales hasta arriba para salvarse o algo así. Sí, ¿no? Sí, exactamente. No manches, o sea, sí vi las imágenes, inclusive hasta con las máquinas que operan. Y sí, sí, a ver, la verdad se me da mucha risa porque parecen escenografía de películas de los 80. O sea, digo, güey, máquinas se ven súper viejas. No sé si sean eficientes, no quiero meterme en eso a lo mejor, pero digo, yo al verlas sí digo, verga, esto está viejísimo, güey. O sea, yo lo siento obsoleto, ¿no? Sí, completamente. Sí, está cañón. O sea, y nadie sabe nada, ¿no? Y todos hicieron de la vista gorda y se hacen de la vista gorda. Y ahí quedó, medio lo arreglaron, poco a poco fue entrando la normalidad algunas líneas del metro, porque esto provocó que muchas líneas del metro estuvieran suspendidas un tiempo. Yo ya no vivía en la Ciudad de México para ese entonces. Y debo decir que esa noticia en particular influyó en mi decisión, porque yo sentía como que ya la ciudad estaba muy caótica. Y dije, chas, acaba de explotar el metro en pandemia, todos se van a juntar más en camiones. Y eso también me hace pensar en la resiliencia que tiene la Ciudad de México, ¿no? En la capacidad que tiene de adaptarse a las circunstancias más adversas, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero la onda es que nosotros también, ¿cómo te diré? No exigimos, ¿no? O sea, yo veo a la gente todavía, amontonándose en el metro, no pidiendo un cambio a lo mejor. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que una vez me uní a una marcha cuando subieron la tarifa del metro. Me uní a esa causa, ¿no? De pues no pagar los 5 como tal, ¿no? O sea, pagar los 3 y o saltarme, ¿no? Y mucha gente era como de no hagas eso, todo eso, ¿no? O sea, como que no exigían bien pues al gobierno, ¿no? Y aparte me da risa porque ni siquiera sabemos, bueno, y yo me incluyo, ¿no? O ahorita ya lo sé, pero no conocemos ni al director de movilidad, a veces ni a la jefa de gobierno, ¿no? No saben ni quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, entonces creo que también es culpa parte de nosotros por no saber o no interesarnos un poquito en quién nos está gobernando, ¿no? Completamente, Peter, y hay que interesarnos. Es muy importante que nos interesemos en esto y creo que por eso estamos haciendo este programa para ustedes, para que escuchen buena música y escuchen cosas de las que hay que enterarse. Por eso creo que también se llama Resistencia Radio. Hay que hacer resistencia. Y me gustaría mandar a la propuesta de mi parte una rola que acabo de descubrir hace poco. Esto es Papaya de Julius Uzli. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Acaban de escuchar esta canción que se llama Papaya de Julius Lee. Es un poco difícil de pronunciar este DJ. Entonces, espero que les haya gustado. Y regresando al tema de los sucesos catastróficos en la historia del metro de la Ciudad de México, el siguiente también ocurrió en enero del 2021 y fue una inundación en la línea 1. tras falta de la energía eléctrica provocada por el incendio, el sistema de cárcamos dejó de funcionar y esto provocó en que la estación Valbuena de la línea 1 se inundara con aguas negras, ¿no? Entonces ya te imaginarás lo bonito que estuvo esto y obviamente fue consecuencia del incendio también ocurrido en enero. Y qué horrible, ¿no? Que tampoco se previniera esto. Y hay también muchos videos de cómo se veía esto y es horrible. Sí, o sea, imagínate, irse en el metro y de repente te cae todo el agua o no sé, no, bueno, no sé bien cómo funcione, pero imagínate, te electrocutas o no sé, o sea, es ver si un día llegas más a tu casa, ¿no? Andar en el metro. Sí, completamente, ¿no? Está cañón. Y por desgracia se nos está acabando el tiempo un poquito. Ya casi acabamos con los sucesos que han ocurrido en la historia del metro. ¿Por qué no nos mandas con otra rola, Peter? Claro, mira, traigo una propuesta muy buena. Se llama Kill a Man. No valoran na, se llama la rola. Vámonos con esto. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. Bueno, escucharon a Kill a Man, No Valoran Nada, un español muy muy bueno, inició su carrera en el 2016, si pueden escucharlo, tiene muy muy buenas rolas, tiene rolas de reggae, súper buenas. Pero regresando al tema, Alonso ya nos va a cerrar con el incidente que hubo, ¿no? Esta semana, que mi pésame a todas las víctimas y espero que los que están en hospitales, que son como 60, pues se recuperen pronto. Pero a ver, Alonso, explícanos un poco de esta ondita, ¿qué pasó? Ok, pues para no desinformar, quisiera recalcar que la cifra que voy a dar hasta el momento es del 4 de mayo a las 2:30 minutos. Esto es la cifra que se tenía hasta ese momento, es decir, que la información puede cambiar. Pero lo que ocurrió en cifras oficiales hasta las horas que te comenté fue que dos vagones se desplomaron en la avenida Tláhuac a la altura de la estación Olivos, y la cifra de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es de 24 muertos y 79 heridos distribuidos en diversos hospitales, ¿no? Entonces, mi pésame también a todas las víctimas. Y qué terrible, ¿no? Retomando, me da mucho coraje, en verdad, pensar que era la gente que se parte la madre todos los días, que nada más quería regresar a su casa a descansar, o igual le faltaba todavía hora y media de trayecto. Y hay historias desgarradoras, ¿no? Vi hace poquito el video de un chico que su mamá, lo último que escuchó de su mamá fue: voy para la casa, ¿no? Y se cortó la comunicación y ya no la volvió a ver. O la historia de un chico que dejó a su novia después de cenar en la estación del metro, y se despidió de ella y ahí recibió su último beso, porque después ya no va a regresar a su casa, ¿no? Entonces es horrible todo este incidente, y yo solo espero que se destapen los culpables, ¿no? Que haya justicia, que haya toda la justicia que nos merecemos, que se merece la ciudad. Ok, sí, Alonso, la verdad, yo creo que esto se viene arrastrando desde hace mucho, porque pues no estaban ni adaptados las vías, ¿no? A esos trenes. Tuvo muchas complicaciones, hubo, yo creo que hasta un mal manejo de cómo se ponían imagínate las traves, ¿no? Y ahora súmale a esto el sismo que pasó en el 17. O sea, creo que no le pusieron atención, ¿eh? Y esto se viene arrastrando y me hace reflexionar en que, imagínate, si solamente estamos hablando del sistema de transportes, ¿qué otras cosas no están mal hechas? Un puente, cabrón, imagínate, güey. Pasó inclusive con en la carretera, creo que de Puebla, ¿no? Que se abrió un socavón y un padre y su hijo cayeron en un hoyo, cabrón. O sea, ¿qué pedo con nuestras autoridades, güey? Sí, justo, ¿qué pedo con nuestras autoridades? ¿Qué pedo con el Estado, güey? O sea, ¿cómo les vale tanta madre? Me parte en todos estos sucesos, y creo que tal vez sea el programa más triste que hemos tenido en la historia de Degeneración, y pues creo que hay que despedirnos con una rola acorde para saborear también la melancolía, que creo que es importante, y darle cara al dolor, y que esto nos dé fuerzas para exigir lo que merecemos, ¿no? Que merecemos un chingo de justicia, merecemos que haya responsables y que se responsabilicen de lo que hicieron, ¿no? Entonces, claro. Pues yo me despido, nos despedimos. Ya saben que mis redes sociales son Alonso Nájera en Instagram y en Twitter. Mis redes sociales son Peter Lefoc en Instagram y en Twitter. Recuerden que pueden escribirnos en Instagram y en Twitter y ahí platicarnos cualquier cosa. En verdad, estamos abiertos a todo tipo de comentarios. Y pues esto fue todo el programa. Nos despedimos con una canción muy melancólica y muy triste también. Esto es Fantasma, de Gustavo Cerati. Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Thank you. quedarse quieto y esperar. Por favor, perdona mi actitud en caída libre. No soy libre. Nubes son, pasará. Fatalismo inútil, ignorar temores, me muero por creer que es posible seamos amigos.